La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Detuvieron al médico de los famosos Rubén Mühlberger y clausuraron su clínica estética. Fue después de una inspección realizada por personal del Ministerio de Salud de la Nación. Ni él ni el local estaban habilitados. Encontraron medicamentos vencidos. Con 255 nuevos casos, ya son 7.134 los infectados y 353 los muertos. Este jueves hubo 24 víctimas fatales. Hay 2.385 pacientes que ya recibieron el alta. La provincia de Buenos Aires quedó a un paso del default. Tras la falta de acuerdo con los bonistas, el Ejecutivo Provincial no pagó 113 millones de dólares de vencimiento de un bono. Las negociaciones siguen abiertas con los acreedores hasta el 26 de mayo. Un hacha, $20,000 y un cuerpo descuartizado. Las razones detrás de la detención del escribano. Lo arrestaron mientras intentaba deshacerse del cadáver de su cardinero en el río Luján. Confirmaron que lo asesinó en su oficina. Messi, su opinión sobre Lautaro Martínez y cómo se imagina el regreso de las competencias. Es un delantero impresionante, muy completo, aseguró el crack rosarino sobre el futbolista de Inter que se acerca al Barcelona. El gobierno anunció un plan para construir 5.500 viviendas en todo el país. El programa incluirá créditos, subsidios y transferencias directas para mejoras edilicias, refacción y ampliación. Buscan generar 750.000 puestos de trabajo. Un paciente con coronavirus se escapó del hospital para ir a comprar un cargador de teléfono. El insólito hecho ocurrió en la localidad de La Marque, Río Negro. Después de recorrer varios comercios, volvió a internarse. Extraditaron al represor de la ESMA, secuestrador de Walsh. Lo desinfectaron en una pelo pincho. La historia de Gonzalo Chispa Sánchez, que vivió 20 años en Río de Janeiro. Se esperaba que llegara anoche a Buenos Aires. El represor de la ESMA, Gonzalo Chispa Sánchez, ya se encuentra en Puerto Iguazú y se espera su llegada a Buenos Aires. Cuando descendió de la nave que lo transportó desde Brasil, fue sometido a un estricto protocolo preventivo debido a la pandemia de coronavirus. Lo desinfectaron dentro de una pelo pincho en plena pista. Se espera que se lo mantenga en estricto aislamiento, teniendo en cuenta la virulencia del brote en el país de procedencia. Por un infectado aislaron a los residentes de un geriátrico de Parque Patricios. Se trata del hogar Rabson, donde viven 194 adultos mayores. Este jueves fueron trasladados otros 3 casos sospechosos. Denunciarán al titular de la Oficina Anticorrupción por abandonar la querella contra Cristina Kirchner. La abogada Silvina Martínez hará la presentación contra Félix Crous. En el escrito lo acusa de violación de los deberes de funcionario público. Internaron a Antonio Gasalla. El actor sufrió una complicación estomacal y quedó en observación en el sanatorio Otamendi. Velorio Tumbero, en Rosario, un grupo de jóvenes despidió con tiros al aire a un amigo asesinado. El homenaje Tumbero fue para Tiki, que murió de un balazo en la cabeza. El dólar blue tocó los 138 pesos y creció la brecha cambiaria. El dólar blue terminó el jueves a 138 pesos para la venta, tras subir 5 pesos. En la semana había acumulado otros 11 pesos. De esta manera alcanza un récord histórico y se aleja cada vez más de la cotización oficial. El Banco Nación no modificó esta jornada el tipo de cambio oficial, que cerró a 69,75 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó otra micro devaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 67 pesos con 64 en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui bajaron con fuerza a 119,35 y 122,04 respectivamente, aunque siguen en niveles altos para las divisas alternativas a la cotización oficial. La inflación desaceleró en abril y alcanzó el 1,5% según el INDEC. El índice cayó significativamente respecto al 3,3% de marzo, pero los alimentos aumentaron 3,2% a pesar del congelamiento de precios. Las razones detrás de la brecha cambiaria y su impacto en los precios. Emisión monetaria récord para atender la crisis del coronavirus y bajas tasas de interés alimentan los tipos de cambio paralelos. La mirada del gobierno y las medidas que se vienen. Lo nuevo del fútbol argentino, contratos por 6 meses y partidos en enero. Es por la suspensión de la temporada y cómo afectó la pandemia al calendario 2020. AFA y futbolistas agremiados firmaron el acuerdo. La comisaría del horror en La Matanza violaron a 8 mujeres detenidas y torturaron a otras 20. Arrestaron a 8 policías por los ataques. La seccional fue intervenida por orden del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los papás de Micaela García reclamaron la aplicación de la ley en Tucumán. La provincia es la única que todavía no adhirió. La norma obliga a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado a capacitarse en género y violencia contra las mujeres. Río de Janeiro abre un autocine después de 27 años por el cierre de las salas. El lugar tiene espacio para casi 180 autos. El último espacio similar funcionó hasta 1993. La experiencia actual en Alemania. La joven policía violada por 4 compañeros temió no salir viva y asegura: lo voy a superar. El abuso sexual grupal ocurrió el domingo en un baño del Polideportivo Municipal Los Polvorines. Los efectivos se negaron a declarar. Hay un 1/5 implicado por abandono. Recuperaron a una beba que había sido vendida en Facebook. Su mamá denunció que se la robaron. La búsqueda de Sofía llegó desde Cañuelas hasta una casa en la ciudad de Córdoba, donde una mujer aseguró que la había comprado por $5,000. La Oficina Anticorrupción retiró su acusación contra los Kirchner en las causas Los Sauces y Otesur. Cristina, Máximo y Florencia son investigados por supuesto lavado de dinero. TN había adelantado que la vicepresidenta y sus hijos intentan recuperar el control de sus bienes. Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner, aseguró Juntos por el Cambio en un comunicado. Desde la oposición repudiaron la decisión de la Oficina Anticorrupción de abandonar su rol de querellante en las causas contra la vicepresidenta. Bolsonaro minimizó el éxito de la cuarentena en Argentina y afirmó: van camino al socialismo. Estalló de furia por un artículo del diario británico The Guardian que destacaba la gestión de Alberto Fernández frente a la pandemia. Rodolfo D'Onofrio dijo hoy: la vuelta del fútbol no es prioridad. El presidente de River descartó el regreso de la actividad frente a la crisis sanitaria. Confirmó que trabajan en protocolos de seguridad, pero que la reanudación se dará cuando haya garantías. La AFIP reabrió el registro para las empresas que requieren ayuda para pagar el salario de mayo. El ente recaudador estima que la asistencia llegará a 2 millones de trabajadores. Tiene 14 años, su papá sufrió un ACV y fabrica palas para ayudarlo. Ezequiel las vende en su casa de Salta. El emprendimiento se convirtió en el principal ingreso familiar. La autocuarentena de la 1-11-14, cabina de desinfección y reglas propias de distanciamiento social. Con 759 casos positivos, los barrios más vulnerables de la ciudad se han convertido en una gran preocupación para las autoridades sanitarias. Así se cuidan los vecinos. Una de las infectólogas que asesora al gobierno explicó un dato alentador sobre el virus. Ángela Gentile también afirmó que hay que acostumbrarse a vivir con el COVID-19. Lo que dijo sobre la cuarentena. Ángela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, no hay reinfecciones por COVID-19. Además, se mostró impresionada por los anticuerpos que genera la enfermedad. En diálogo con la red, la infectóloga aportó un dato tranquilizador frente al avance de la pandemia al afirmar que, a diferencia de una neumonía que puede ser causada por diferentes virus, no solo no hay reinfecciones por COVID-19, sino que impresiona que los anticuerpos que genera la actividad puedan ser protectores. Sin embargo, aclaró que se desconoce por cuánto tiempo se prolongaría esa inmunidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 podría convertirse en un virus endémico. La entidad admite también que la esperanza de vida podría retroceder. Mataron a balazos a un repartidor de comida para robarle la moto en Tucumán. Los tres delincuentes escaparon después del crimen. La víctima tenía 31 años. Carlos Sánchez murió este jueves por la madrugada en el Hospital Padilla, a donde había sido trasladado luego de recibir dos disparos, uno en el abdomen y otro en la espalda. Ulises Haidt reveló un dato sobre la relación clandestina de Natacha con La Torre. Contó cuántas veces su hermana habría visto al periodista deportivo, además apuntó contra Yanina La Torre. Es una negadora serial. Casados con hijos, Florencia Peña reveló la incorporación de un inesperado personaje tras la salida de Erika Rivas. Una actriz se sumará al elenco, pero su presencia no reemplazará a María Elena Fuseneco. La salida de Erika Rivas de la versión teatral de Casados con Hijos no transcurrió con tranquilidad. Enfrentada con la producción y sus compañeros, la actriz aclaró que no formará parte porque principalmente no está de acuerdo con los guiones. De hecho, los roces comenzaron cuando pidió modificarlos. Un joven de 17 años asesinó de un escopetazo por la espalda a su padre y la novia. El crimen conmovió a los vecinos de Villarejo, de Moltalbán, un pequeño pueblo cerca de Toledo. Un nene de 5 años mató de un tiro a su hermano tras encontrar un arma que creía era de juguete. La policía sospecha que la pistola había sido descartada por delincuentes que escaparon por la zona durante una persecución. El incidente trágico ocurrió el 9 de mayo por la tarde en Griffin, Georgia, de Estados Unidos. Tras recibir un llamado de urgencia, la policía encontró al chico de 12 con un disparo en el pecho. Fue trasladado a un hospital, pero murió poco después por las graves heridas. A 6 años de la muerte de Jorge Ibáñez, su familia está enfrentada por la herencia. La madre y la hermana del diseñador no se hablan desde 2018 y una de ellas fue a la justicia por el mal manejo del patrimonio del modisto. La Universidad Johns Hopkins lanzó un curso online y gratuito para rastrear el COVID-19. Brinda información sobre el virus, cómo se propaga y formas para desempeñar esta función durante la pandemia. Un cementerio de peces. Investigan un extraño fenómeno en el río Monte Lindo de Chaco. Un pescador de la zona mostró la impactante situación en las redes sociales. El ministro de Ambiente provincial descartó la presencia de agroquímicos en el agua. Declaró el acusado por el crimen de Anaí Benítez. Si yo quedo detenido, el asesinato va a quedar impune, dijo. Por videoconferencia, Marcos Bazán aseguró que es inocente. La semana próxima se conocerá el veredicto. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires.

El lunes habrá 20 grados de máxima, 14 de mínima y cielo despejado, que también va a continuar en esa forma el martes, con 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. De La Plata nos vamos hacia San Juan, donde la temperatura máxima estará hoy en 23 grados con cielo despejado. Despejado mañana sábado también con 26 grados de máxima y 12 de mínima. Despejado el domingo con 24 grados de máxima y 12 de mínima. El lunes continuará despejado con 27 grados de máxima y 12 de mínima. El martes parcialmente nublado con 20 grados de máxima y 13 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Rosario. Hoy, con cielo cubierto, habrá 21 grados de temperatura máxima. Mañana sábado, el cielo estará despejado con 24 grados de máxima y 12 de mínima. El domingo continuará despejado con 25 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes, despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes, despejado también con 27 grados de máxima y 15 grados de mínima. Dejamos Rosario y nos vamos a Salta. En Salta, la temperatura máxima hoy será de 21 grados con cielo despejado. Mañana sábado, despejado con 23 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo seguirá despejado con 23 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes despejado con 24 grados de máxima, 9 de mínima. Y el martes despejado con 25 grados de máxima y 10 grados de mínima. Ahora vamos a Neuquén, donde la temperatura máxima en la jornada de hoy estará en los 26 grados y el cielo cubierto. Mañana sábado, cielo ligeramente nublado con 25 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo, cubierto con 23 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes seguirá cubierto con 25 grados de máxima y 12 de mínima. Y también cubierto el día martes con 15 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Córdoba. Hoy, con 24 grados de temperatura máxima, el cielo estará ligeramente nublado. Mañana sábado, despejado con 29 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo, despejado con 27 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes, despejado con 28 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 15 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Bahía Blanca. Hoy, con 24 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. Mañana sábado, despejado con 27 grados de temperatura máxima y 17 de mínima. El domingo, el cielo estará ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 23 grados de máxima y 13 de mínima. El día martes estará nublado con 18 grados de máxima y 13 grados de mínima. Llegamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy estará en los 21 grados y el cielo despejado. Despejado mañana sábado con 22 de máxima y 9 de mínima. Despejado el domingo con 22 grados de máxima y 11 de mínima. El lunes, parcialmente nublado con 22 grados de máxima y 10 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 10 grados de mínima. Terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde hoy habrá 19 grados de temperatura máxima y cielo nublado. Mañana sábado, despejado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El domingo, despejado con 21 grados de máxima y 16 de mínima. El lunes, despejado con 20 grados de máxima y 15 de mínima. Y el martes, seguirá el buen tiempo, despejado el cielo con 21 grados de máxima y 16 grados de mínima. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.